Hola, buenos días. Aquí estamos con el alto auspicio de Fresco de Quiza, rico, barato, saludable y antiimperialista en este jueves 12 de mayo. Y les cuento que cumpliendo con la agenda, con la propuesta absolutamente innovadora de la Loca Mañana, estamos en nuestros jueves de radio documental. No quiero de ninguna manera que se piense que hemos cortado o suspendido o quebrado o debilitado nuestra relación de solidaridad con toda la vigilia de las personas con discapacidad. Pero justamente porque se trata de números, se trata de números, se trata de saber que esa renta es sostenible y se trata de saber que el Estado boliviano gasta en cosas que no debería gastar y le niega el sustento a la base más pobre de la sociedad boliviana. Es que en la radio documental de hoy estamos nada más y nada menos que en el Ministerio de Defensa. Desde nuestro punto de vista, el ministerio más improductivo de nuestro país. El ministerio más improductivo de nuestro país. Estamos en la rendición de cuentas pública y por esa razón hemos entrado realmente como Pedro por su casa, una mesa de recepción con tres señoras muy comedidas, muy cálidas, podríamos decir incluso. ¿Ustedes son personal civil del Ministerio de Defensa? Sí, somos personal civil del Ministerio de Defensa. Bueno, con razón, la acogida de verdad, con sonrisas. He pasado como Pedro por mi casa, hemos entrado a la rendición de cuentas y bueno, pero para entrar me han dado una serie de juguetitos que son realmente sorprendentes. Piensen ustedes que estamos en una rendición de cuentas. Primero, un afiche que dice Unidad de Transparencia, Ministerio de Defensa, papel cuché, full color, gran lujo. Pero bueno, parece ser relativamente útil porque este afiche indica los delitos y los años de sanción. Lo que pretende el afiche es que no te atrevas a cometer un acto de corrupción porque se supone que la vas a pagar. Después viene un pequeño tríptico, igual, papel cuché, control social, misma cosa, o sea, propaganda. Aunque no crean, una libretita de notas que me la voy a llevar porque, claro, aunque a mí las Fuerzas Armadas me indisponen, pues es material útil porque una libretita de notas absolutamente innecesaria, un folletín que habla de del programa que hay hoy día en esta rendición de cuentas. Por si acaso el programa es las palabras del ministro, pero después de las palabras del ministro viene la apertura de preguntas y les aseguro que voy a ser la primera en tomar la palabra. Después viene transparencia institucional, otro folleto de 1, 2, 3, 4 páginas, nuevamente papel cuché, lleno de fotitos, hay fotito del ministro, fotos que no son ni interesantes ni valiosas, y en este folleto de 4 páginas, ni una sola cifra. No estamos en un evento de rendición de cuentas, queremos poner las cifras, porque una audiencia pública tiene que incorporar las cifras. Después viene otro folleto, apuntes de la campaña de 50 días de las fuerzas bolivianas en Calama, con motivo de la invasión chilena y retirada de estas de la ciudad de Potosí. Abrimos, uno dice, bueno, es un libro de historia, primera tapa, la foto de Evo Morales, photoshopeada. Segunda página, la foto de Reymi Luis Ferreira Justiniano, también photoshopeada. Y luego viene 4 paginitas de algo de historia. Como si eso no fuera suficiente y por demás de gastos insulsos, resulta que viene otro folletín, defensa condecoró a militares venezolanos, Fuerzas Armadas de Bolivia y Cuba realizaron primer protocolo, en fin. Otra vez, papel cuché, esta vez una revista de por lo menos 47 páginas. Fotos a color, papel cuché, fotos de militares que no son nada estéticas, nada interesantes. Igual en esta revista, les juro que no hay ni una cifra. Los únicos números que podemos ver son los números de las páginas. 40 páginas insulsas. Yo pensaba venir y encontrar el presupuesto de las Fuerzas Armadas. ¿En qué están gastando? Quiero saber cuánto cuesta un desfile del 6 de agosto. ¿Cuánto cuesta un desfile del 23 de marzo? Estamos haciendo radio documental en la rendición de cuentas del Ministerio de Defensa. Eso es en la 6 de agosto. Les cuento que tienen todo un tremendo edificio. ¿Qué funciona en este edificio, señorita? El Viceministerio de Defensa Civil, COFADENA, la Dirección General de Territorial. Bueno, y la planta baja es un salón lujoso donde se está desarrollando la rendición pública de cuentas. Vamos a la pausa y después de la pausa voy a ser la primera en intervenir con preguntas que van a estar muy cercanas a una barricada. Estás escuchando la frecuencia 103.3 de Radio Deseo. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Bienvenido, pase usted, aquí podemos hablar. Usted me podrá contar del tiempo en que se perdió, por qué países viajó a disfrutar del amor, de las playas, del calor, tan lejos de la justicia. Bienvenido, general, que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Tome asiento aquí en la sombra, que nosotros frente al sol le hablaremos del terror, del exilio, la prisión de nuestra generación, aquella que persiguió, de la gente que mató disfrutando su agonía. Bajo el sol de la justicia. Bienvenido, pase usted, ahora le quiero nombrar, y tendrá que recordar los nombres que usted olvidó: Carlos o Alberto, Artemio, Pepe, José Luis, Gonzalo, Ricardo, Arcilio, Ramiro, Jorge, y sobre todo de nuestro hermano Marcelo. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Bienvenido, pase usted, ahora tendremos que abrir el baúl de su botín donde guarda vidrio jaiba, las piedritas de la gaiba, equipo de yacimientos, también el diario del Che y la cruz de Luis Espinal. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Bienvenido, pase usted, aquí podemos hablar. Usted me podrá contar del tiempo en que se perdió, por qué países viajó a disfrutar del amor, de las playas del calor. Tan lejos de Chonchococo, bienvenido general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar, bajo el sol de la justicia, bienvenido general. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Palpitantes de rabia y horror. A la madre le vemos la mano. Mamá, regálate libertad. Levantando su imagen del suelo. Mamá, regálate libertad. Hemos preparado un paquete de regalos para el Día de la Madre. El objeto central, cómodos almohadones bordados, donde dice, regálate libertad. A las mujeres nos hace mucha, pero mucha falta, y especialmente a las mujeres mamás, regalarse libertad y horas de sueño y de descanso. Así que estos almohadones los podrás encontrar en La Virgen de los Deseos como regalo ideal para tu mamá. Amargada, soporta las cruces que a la fuerza le impone la sociedad. Puedes también aprovechar el paquete de oferta, el almohadón, la revista Mujer Pública número 9, que viene con un CD y la agenda. Todo por 70 bolivianos. Mamá, regálate libertad. El almohadón para los sueños de tu mamá, si quieres llevártelo solito, por 35 bolivianos, para el Día de la Madre. Levantando su imagen del suelo, despertando su perdida ilusión. Volvemos con La Loca Mañana. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Buenos días, ministro, acá de Radio Deseo. Varias preguntas para usted. Quisiera conocer en detalle el presupuesto que se asigna para el servicio militar obligatorio, si eso supone incluso además ingreso de recursos para las Fuerzas Armadas, primera pregunta. Segunda pregunta, quisiera conocer cuál es el proceso de generación de recursos. Tengo entendido que se han creado una serie de empresas, no sé si semiestatales, estatales o de qué carácter, para las Fuerzas Armadas. Una de ellas era una empresa panificadora, si no me equivoco, o dónde ha ido finalmente a terminar. Tercera pregunta, quisiera saber con detalle el tema de los números del transporte aéreo militar. ¿Son esos recursos propios? ¿Es una empresa estatal? ¿Es una empresa de las Fuerzas Aéreas, pero privada de las Fuerzas Aéreas? ¿Y cuáles son los números del transporte aéreo militar? Y por último, me sorprende y quisiera saber cuál es el presupuesto del Tribunal de Justicia Militar. Tengo entendido que esos tribunales han quedado o deberían quedar completamente rezagados respecto de la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia. Gracias. La directora administrativa en detalle nos puede dar esa información. Primero, sobre el proceso de generación de recursos, ¿no? La panificadora, que es la segunda pregunta, luego la 1, la 3 y la 4. Pero en el tema de panificadora, no tenemos ninguna panificadora. Lo que hay fue una entrega que hizo el gobierno, el presidente en este caso, a algunas unidades militares con panificadoras industriales, pero básicamente para alivianar el trabajo de elaboración del pan en las unidades militares, que antes lo hacían algunos panaderos con el apoyo de algunos conscriptos. Por la cantidad y por el tiempo, eso ocupaba gran parte de la jornada y se veía como incorrecto. Y se dotó a las grandes unidades de panificadoras industriales, pero no para vender hacia afuera, sino para el consumo, ¿no?, de la unidad militar. Otra cosa es que cuando hubo el problema del pan de batalla el año pasado y se iba a incrementar y una escasez de pan, el presidente instruyó que podamos fabricar en grandes cantidades tres turnos para abastecer a la población, que se hizo a precio de costo, sin ningún peso de ganancia, como un servicio, y así lo permite la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas en situación de emergencia, de abastecimiento, de desastres naturales, y este era un caso. Por eso es que se vendió, pero no es una panificadora para vender, no tiene fines comerciales. Es una panificadora, o son panificadoras industriales, para el uso, el consumo dentro de las unidades militares. No tenemos nosotros otras empresas de generación de recursos. Hay una serie de empresas, pero todas son EPNES, Empresas Estratégicas Nacionales, que tienen su propio directorio, que tienen su independencia de gestión, y en el que el Ministerio solo ejerce labores de tutoría, ¿no?, como dice la ley SAFCO. Somos ente rector. Y hay una tutoría, si quieren ustedes, como la que ejercemos en ENABOL, como la que ejercemos en el TAP, pero son empresas totalmente descentralizadas, cuyos recursos, cuyos ingresos no se centralizan al Ministerio de Defensa. Quizás la única, porque depende de la Fuerza Aérea, que se asimila a nuestro presupuesto es el TAM, ¿no?, que del que vamos a hablar ahora. El TAM es la única empresa que todavía no es estratégica, que está en proceso de transformación. De todas las empresas militares, la única que no es, si quiere usted, estratégica, estatal, es el TAM, que es una unidad militar de la Fuerza Aérea, que cumple sí servicios de transporte. Ahora, me gustaría, por favor, si Dirección Administrativa nos puede dar la cifra del presupuesto que se da al servicio militar, ¿no? Si se puede dar, ¿ah? La licenciada Pamela, por favor. Luego, no sé si Elena Arispe nos puede ayudar con el tema del transporte aéreo militar, que usted tiene las cifras exactas. Y el presidente del Tribunal de Justicia, por suerte, nos acompaña, si nos puede también hablar del presupuesto, ¿ya? Para poder responder con propiedad y no inventarnos cifras. Licenciada Pamela, la pregunta del presupuesto del servicio militar. Sí, señor. Buenos días, querida concurrencia. El presupuesto total asignado para la movilización territorial es de 3.718.828, por una parte, más el tema de la alimentación de los conscriptos, que es, y la dotación de uniformes, que asciende a 828.000 bolivianos. Ese es el monto. Perdón, ahora otra pregunta, porque se hace un cobro al servicio premilitar. ¿Tiene usted el monto de lo que se le cobra? Que se ha rebajado en función al año pasado, ¿no? Hoy hemos tenido una disminución del monto que se cobraba. Sí, señor. Si puede decir cuánto se ha recaudado y cómo se destina, por favor. En realidad ahora se cobra 1.000 bolivianos por ingreso y se ha recaudado en un promedio de 17 millones de bolivianos. Y obviamente esto se utiliza para el tema de vestimenta y básicamente vestimenta y material verde. Correcto. Bien. Eso es. Gracias. La otra pregunta le pediría, por favor, al general Arispe, comandante de la Fuerza Aérea, si nos puede, ¿no?, hablar del proceso y lo que genera el déficit o el superávit que tiene nuestra empresa de transporte aéreo militar. Muy buenos días. Informarles que el TAM hasta este momento es una unidad militar más de la Fuerza Aérea. Sí, y esto, el por qué. Hay tres decretos del año 1948, no recuerdo exactamente, que dicen, voy a resumir. Una vez que llegaron, después de la posguerra, Llegaron 5 aeronaves aproximadamente de transportes de Estados Unidos en calidad de donación. Llegaron acá a La Paz precisamente y el Estado no podía entregarle combustible y todo lo que se requiere para poder operar esas aeronaves. Como consecuencia, se generan estos decretos donde dice que debe el TAM, con esas aeronaves, integrar el país, ayudar en el desarrollo del país, por una parte. Y la otra, debe autosustentarse, es decir, comprar su combustible, pagar sus viáticos, repuestos. 466, el 27 de diciembre del 2013, donde dice que el TAM debe ser una empresa pública. Hasta ahí, hasta antes, era una unidad militar como cualquier otra. Sin embargo, empezamos a tener problemas con impuestos. Como unidad militar no tenéis por qué pagar impuestos. El 2013 se empieza a pagar impuestos sagradamente. 2013, 2014, 2015. Hasta la fecha, aproximadamente hemos pagado, en cuanto a impuestos, 60 millones de bolivianos hemos aportado. A partir de la ley, estamos en ese proceso de transformación, inicialmente como empresa, pero para funcionar como empresa también tenemos que certificar a la nueva línea aérea. En ese proceso, hermano ministro, tenemos que finalizar en octubre, principios de noviembre. El TAM debe ser una línea aérea. Pero también hacer resaltar de que el TAM se ha autosustentado durante todo este tiempo. Informarles de que el día martes vamos a hacer el vuelo, vamos a reinaugurar de una aeronave que la tenemos parada desde el año pasado. Ustedes han debido escuchar de que había problemas con un motor embargado y una serie de comentarios, medias verdades, que ese día les vamos a hacer conocer exactamente qué ha pasado. Quiero informarles, adelantarles, de que esa aeronave estaba en leasing financiero. Hemos terminado de pagar el último centavo, hemos recuperado el motor y en este momento la aeronave es de la Fuerza Aérea, es del Estado. Casi puntualizando, podría indicar que esa aeronave, pues en este momento el valor de esa aeronave está entre 2.5 a 3 millones de dólares, que es de la Fuerza Aérea, que es del Estado. El trabajo que todos conocen es enteramente social con el TAM. Hemos aportado el año pasado, por ejemplo, al bono Juancito Pinto con 5 millones de bolivianos. Estamos constantemente colaborando en todo lo que se pueda a nuestra sociedad. Ayer hemos transportado de cobija a 2 soldados de la Armada Boliviana con costos prácticamente sin costo. Y esa es la labor que realiza el TAM. Yo pongo a consideración de ustedes qué va a pasar cuando se vuelva a alinear. Ya no vamos a tener ese brazo social que tenía el TAM. Muchas gracias. Bien, ahora la última pregunta era sobre el Tribunal de Justicia. Yo tengo aquí los datos, me lo acaban de pasar. El Tribunal Permanente de Justicia Militar tiene como un presupuesto anual 180 mil bolivianos. Y el Tribunal Supremo, también de la Justicia Militar, tiene un monto de 175 mil bolivianos. Son montos mínimos, son escasos, pero atienden a una jurisdicción especial. La actividad militar es una actividad muy específica, ¿no? Y es muy difícil llevar al área o al ámbito de la justicia ordinaria algunos temas que son estrictamente militares. Robo de armamento, por ejemplo, es un delito militar que no está tipificado en el Código Penal, ¿no? Deserción, por ejemplo, ¿no? Es decir, son tipos penales, infracciones a reglamentos que va a ser muy difícil que tribunales ordinarios lo conozcan. Es ahí la justificación, por lo menos nuestro criterio, que este tribunal se mantenga. De lo que sí soy testigo, compañera Galindo, es que es muy escaso el recurso que tienen, ¿no? No tienen medios prácticamente. Si no fuera el apoyo de las fuerzas con el personal, de repente no pudiera funcionar con un presupuesto tan malo. No sé si el presidente, general Vázquez, quiero hablar sobre el tema, respondiendo a la señora Galindo. Muchas gracias, señor ministro. Respondiendo al presupuesto, está claro lo que ha hablado el señor ministro. El problema de la justicia militar es de personal, como usted lo ha dicho, señor ministro. Las Fuerzas Armadas tenemos que preocuparnos en la preparación de abogados para que tengamos mejor apoyo para la administración de justicia militar en delitos de naturaleza militar. ¿Qué significa delito de naturaleza militar? Significa delitos de función. Otro tipo de delitos se los ve en la justicia ordinaria, señor ministro. Y eso está claro para el ámbito militar. Muchas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por gran venta de garaje este sábado 14 de mayo. A 9 meses del feminicidio de Andrea, hemos comprobado una vez más que la autogestión y la solidaridad es posible. Por eso, te agradecemos el compromiso con la justicia demostrado durante todo este tiempo. Te invitamos a participar de esta actividad solidaria que se realizará en la Virgen de los Deseos. Este sábado 14 de mayo, donde encontrarás artesanías, libros, películas de colección, accesorios, billutería, vajillas, esculturas de metal, música y muchas cosas más. Y aprovecha, en tiempos de crisis, el mejor lugar para buscarle un regalito a tu mamá o ser querido es la venta de garaje, que será durante todo el día, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. Y para acompañar esta jornada, tendremos un tradicional y sabroso chairo, además de sándwiches y bebidas. Porque la justicia en Bolivia no es gratuita. Gran venta de garaje solidaria este sábado 14 de mayo. 14 de mayo. Volvemos con La Loca Mañana. Bueno, y estamos en este espacio de rendición de cuentas público del Ministerio de Defensa. Ahora ya es el momento de los sándwiches, las salteñitas y demás, pero ya les decía yo que en la carpeta de bienvenida no se había incluido absolutamente ningún número, ninguna cifra de siendo una audiencia de rendición de cuentas público. Entonces, cuando el ministro empezó a dar su conferencia de prensa, yo le hice esta observación y él agarró y me dijo, si no se lo han puesto en la carpeta, les regalo yo mi PowerPoint impreso. Y entonces estoy aquí con el PowerPoint del ministro Remy Ferreira para contarles un montón de cosas que son bastante interesantes porque son verdaderamente, de alguna manera, muy, pero muy indignantes en el Estado boliviano. Tienen que tenerme un poquito de paciencia porque voy pasando hoja por hoja. Miren, por ejemplo, ¿no? Abastecimiento logístico, soldados y marineros e institutos militares. Programa de operaciones anual 2016. O sea, ¿qué cosas se les da a los militares? Dotación de artículos de clase, 13.300 quintales de azúcar, gratis. 12.700 quintales de fideo, gratis. 46.118 quintales de harina, gratis. 12.700 quintales de arroz, que salen de nuestra platita para los uniformados. Pero no solamente se les da arroz, harina, fideo, para, qué sé yo, los cuarteles. Dotación de artículos clase 2. 29.305 pares de botas, que no nos ha dicho exactamente, no nos ha mostrado si se compra con licitación, si no se compra con licitación, ni a quién se compra. 29.305 abarcas. 29.305 uniformes que nosotros les regalamos. 29.305 sacones. 29.305 piezas, escuchen esto, de ropa interior, es decir, hasta los calzoncillos de los militares son pagados por la sociedad boliviana. Y vamos, 58.610 cepillos de dientes, 29.305 toallas de cara, 29.000 jabones. Pero no va solamente allí, dice dotación de artículos de clase para premilitares, 18.000 pares de botas, 18.000 uniformes, 18.000 sacones, 18.000 poleras, 18.000 morrales, 18.000 piezas de correaje y 18.000 portalibretas. ¿Qué es lo que pasa? Se le cobra a cada premilitar 1.000 bolivianos. Las Fuerzas Armadas recaudan 17 millones de bolivianos, que es lo que me acaban de decir en la pregunta. ¿Cuesta 1.000 bolivianos todo lo que se le dota al premilitar? Además, en esas cantidades. Yo tengo mis dudas. Y creo que el servicio premilitar no solamente constituye una militarización de la sociedad, sino constituye un gran negocio para las Fuerzas Armadas. Y sigamos, porque esto es para. Miren, siéntense porque se van a quedar escandalizados. Voy a leerles, y esto me lo ha regalado el ministro. Y cuando los otros periodistas le dicen, pero ministro, lo que ha preguntado la señora no tiene nada que ver con la conferencia de prensa. ¿Has reconocido? No. Tiene que ver, señora Galindo, y aquí está. Para que sepan que no estoy mintiendo. Hay unas compañeras recepcionistas, personal civil, por eso son muy amigables en la puerta. Este PowerPoint no estaba incluido en todo el material, ¿verdad? No sabría decirle, mamacita, yo solo soy de la recepción. ¿Solo reparte? ¿No mira lo que reparte? Yo sí miro lo que reparto, pero no lo... ¿Y si estuvieras repartiendo dinamita? No le estoy repartiendo dinamita, usted sabe mejor. Ah, claro que sí. Folletines sin cifras. Así que estoy con el folletín del ministro en la mano. Y claro, me debo sentir honradísima, porque no saben ustedes el ambiente jerárquico que hay aquí. Me pongo mis lentes y les voy a leer esta cosa que es escandalosa. Abastecimiento logístico. Sí, claro, por favor. Ha venido ya, quiere hablar conmigo la señora. Esa presentación que usted está indicando está en el, ¿cómo se llama? En la página web del ministerio. Ah, está en la página web del ministerio, pero no está en las carpetitas que nos han regalado a los y las que dicen, pero bueno, pero ustedes han puesto un montón de material inservible. Pero escuchen esto. Abastecimiento logístico al personal de cuadros que asciende y egresa de los institutos militares. Pamela, por favor, quiero que te sientes porque esto es grave. ¿Qué les compra el Estado a los militares? Dotación de 50 cordones dorados, 30 palas doradas para oficiales superiores, 550 pares de guantes, esos guantes ridículos blancos que usan, se los regala el Estado boliviano, 450 pares de zapatos de charol. ¿Quién te regala a ti tus zapatos, Pamela? Me compro yo. ¿Con tu trabajo? Claro. Grave. 50 cinturones portaespada, cinturones plateados, camisas blancas, 400, corbatas negras, 130, corbatas azules, 800, camisas blancas sin cuello, entre otros. O sea, es que ya no se han atrevido a poner los calzoncillos. Les compramos todo a los militares. Cuando ustedes vean un militar, piensen ustedes que de pies a cabeza los hemos vestido. De pies a cabeza los hemos vestido. ¿Con qué platita? Con la platita del TGN, el Tesoro General de la Nación. Un dinero que debería servir para salud, que debería servir para los y las discapacitadas y que debería servir para todos nosotros. Acá el personal que está haciendo seguridad me está mirando atónito, porque además me han prestado esta mesa para hacer esta comunicación con ustedes. Estamos en Radio Documental, haciendo la Radio Documental de jueves desde el Ministerio de Defensa, rendición de cuentas pública. Bueno, después de esto que les he leído, vienen un montón de papelitos, de hojas que no tienen mucha importancia, promoción de la ética pública en el sector de defensa. Yo francamente no sé de qué ética nos pueden hablar. Algo que me sorprendió mucho es que el ministro se mandó el coraje de decir que hay equidad de género y no sé qué, cuando han matado a una oficial con saña y misoginia. De eso vamos a hablar más adelante. Pero ahora les quiero leer, y por favor siéntense, presupuesto programado del Ministerio de Defensa por objetivo de gestión. El total, siéntense, el total del Ministerio de Defensa, un ministerio que no produce nada para el país, un ministerio que no aporta en nada al país, tiene un presupuesto de 3.035 millones de bolivianos. 3.035 millones de bolivianos. 3.035 millones de bolivianos que se van para esas corbatitas, para esos guantecitos, para esa vida de jarana que se dan los militares en nuestro país. Vamos a ver el desglose, y el propio ministro lo ha dicho. El primer ítem es promover actividades orientadas a la defensa integral del Estado con la participación de las Fuerzas Armadas, Y ahí se va, le vamos a pedir a Pamela que me haga qué porcentaje representa esto. Se van 2.500 millones de bolivianos. Es decir, si el Ministerio de Defensa tiene 3.000 millones de bolivianos de presupuesto, 2.500 se van en este primer ítem que el ministro en la conferencia ha dicho que son básicamente sueldos. Además de pagarles todas sus chucherías, les pagamos sueldos por no hacer nada. Y quiero que Pamela me diga cuál es el porcentaje, cuando lo tengas listo, hermana. Y luego vamos a señalar las tareas. Planificar y ejecutar acciones para la reducción del riesgo y la atención oportuna de desastres, lo cual debería ser personal civil, personal de Cruz Roja, personal de bomberos, pero lo hacen los militares para justificar su existencia. En eso que es desastres naturales, en eso que es su función más importante, en eso que más o menos ayudan a la población, gastan solo 232.888 bolivianos. Y te voy a pedir, Pamela, que esto me digas el porcentaje también que es, para que ustedes conmigo por lo menos se rían un poco. Estamos en la radio documental y me están mirando una serie de militares. Les voy a preguntar qué piensan de esto, si es que se atreven a hablar conmigo. Porque aquí les digo que soy la bruja maruja, porque me acerco y huyen, como si hubieran visto a un monstruo de cinco cabezas. A ver, venga, venga, no huya usted, pero es un civil. No, quiero hablar con militares. Bueno, escuchen esto. Promover la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo integral con acciones vinculadas al servicio al Estado. Ahí gastan 365 millones de bolivianos. Gestionar y administrar el abastecimiento logístico de clase 1, 2 y 5 para su dotación oportuna a soldados, o sea, en autodistribuirse lo que ellos se distribuyen, gastan 87 millones de bolivianos. O sea, en sí mismos estos 87 deberían estar sumados a lo otro. Gestionar y administrar en el abastecimiento, o sea, gastamos en sus botitas, en sus guantecitos, en sus calzoncillos, en sus camisitas, en sus cordones para portar sable, que corresponde al siglo, ya no 19, sino 18, gastamos 87 millones de bolivianos, 87 millones de bolivianos en chucherías para los militares. Y dice gestionar y administrar los recursos del Ministerio de Defensa bajo el enfoque de la transparencia. Estos deben ser los burócratas del Ministerio de Defensa, que son 76 millones de bolivianos. Ahora, ¿de dónde sale ese dinero? Y esto es algo que es muy importante. Pamela está ahorita haciendo su trabajo de aritmética. La producción de La Loca Mañana es siempre así. La producción de La Loca Mañana tiene que ser ágil, dinámica y súper creativa. Continuamos. Tesoro General de la Nación. O sea, tú, yo, tu bolsillo, todo lo que nosotros aportamos es 2.468 millones de bolivianos. De 3.000 millones de bolivianos del TGN salen 2.400. Después dice TGN y otros ingresos, 500.000. Transferencias TGN, 3.000. Transferencias TGN, 398.000. Es decir, los militares no producen nada. Han desglosado en cuatro cifras diferentes algo que es muy difícil de desglosar. Porque de autogestión, de recursos propios para su propio funcionamiento, nada. Los recursos propios van a su bolsillo. De sus recursos no abastecen a las tropas, de sus recursos no compran los calzoncillos, de sus recursos no compran las botitas, de sus recursos no atienden los desastres. Realmente es vergonzoso. Estas son las improductivas fuerzas armadas, los militares. Bueno, y esta, ¿tenemos ya las cifras, Pamela? A ver, entonces, vamos a... muchas gracias, realmente una mujer muy dinámica, Pamela Mamani, productora de La Loca Mañana. Vamos a ver, en promover en sueldos y salarios, que son 2.500 millones de bolivianos, ¿cuál es el porcentaje que se gastan del total de su presupuesto? El 52%. 52%. Me parece mucho más. Estás equivocada. No puede ser que 2.500 de 3.000 sea el 52%. No, no, no. Cifra equivocada. Vamos a tener que irnos a la pausa y después, bueno, no se puede ser capa en todo, pero ese porcentaje, 2.500 de 3.000 millones de bolivianos no es el 52%, es mucho más, porque la mitad son 1.500 millones de bolivianos. O sea, está mal hecha la cifra. Vamos a hacer los cálculos, denos una pausita. Anaí, vámonos a la música, por favor, música antimilitarista, como la canción con la que hemos arrancado este programa. Estás escuchando la frecuencia 103.3 de Radio Deseo. Te crees muy valiente porque aprendiste a matar, y tan valiente eres que nunca lo admitirás. Crees que algún día te lo perdonarás. Llora en la lluvia, llora, llora en la ducha. Quiérete mucho más. Destruir es muy fácil, eso lo sabes bien. Y cuando estés anciano, de esto te acordarás. Llora en la lluvia, llora, llora en la ducha. Au refrain pour tous les massifs, maintenir le rythme 2011, même combat pour nos pères et nos fils. Soit tout gauche, l'argent sale toujours, la même odeur, n'oublie pas garçon. Quand seulement compte le poids d'une arfeuille, les croyances reste, reste, reste au front. Tire sur les vendeurs de malheur, quel qu'ils soient verbalement sans mal à blanc. Tu leur proxo, trafiquant d'armes, d'organes et exploiteurs d'enfants. Tout cher que fric, fric, moi je kiffe mon pic, pic. D'autres un clic, clic, pour faire des briques, briques. Solo el de matón, seguro que lo extrañas, elegiste otro nombre hoy. ¿Cómo te llama tu mamá? Seguro se te olvidó. Llora, llora, llora, llora. Llora cuando haces el amor. Llora en la lluvia, llora, llora en la ducha. Llora de día, llora de ocultas. Llora de noche, llora y oscuras. Llora, llora. Vive,

pero nos han dado de comer, de beber, hasta las cejas, y entonces aquí hay todavía un grupo pequeño de personas que más bien integran diferentes movimientos sociales y que han sido invitadas a esta rendición de cuentas pública. Entonces, por favor, ¿cuál es el lugar de donde viene usted, compañera, y cuál es su nombre? Bueno, soy de la organización Bartolina Sisa. Muy buenos días, hermana María. La conozco, mil disculpas por alguna invitación que no he podido participar. Soy diputada nacional, me presento al norte de La Paz. Es un lugar estratégico del departamento de La Paz, pero con gran lejanía, buscando siempre el desarrollo de... ¿Cuál es su nombre, hermana? María Luisa Patiño. María Luisa, ¿qué ha sacado usted en claro de esta rendición de cuentas pública? ¿Qué cosa, qué elemento le parece útil de toda esta mañana para usted, que se lleva usted para su ejercicio como diputada? Bueno, en primer lugar, para mí un trabajo de fiscalización está aquí, un trabajo de gestión también que lo estoy llevando con el tema de los aeropuertos, que se llama Apolo. Porque en el tema de salud hemos carecido, pero gracias al apoyo también del ministro Ferreira se ha podido concertar, por lo menos llegar a lugares donde son inaccesibles. Ese es un tema de gestión que estoy trabajando como diputada. Pero hermana, dígame, a ver, hablaremos en serio, no hablaremos en broma, esto es para la sociedad. Usted gana un salario. ¿Qué ha sacado en claro de fiscalización de la rendición de cuentas pública de acá? Por lo menos me puede decir si las botas militares se compran, ¿a qué empresa? ¿Con qué monto? Sabemos cuántas botas compran, pero no sabemos cuánto cuestan esas botas, de qué empresa se compran, ni si hay licitación. ¿Qué clase? Para mí ha sido una rendición de cuentas de chiste. A ver, nos iremos por muy claro. Por favor, le pido, porque yo estoy aquí con toda mi alma, como boliviana. Quiero invitarle, como boliviana también quiero invitarle, hay un trabajo en tema de migración que estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, que es Cocoslanza San Fermín, con el tema del Perú. Hermana querida, no le pregunto qué está haciendo con el Ministerio de Defensa, sino, ¿qué ha sacado usted como diputada del Norte de La Paz, en claro, de la rendición de cuentas pública de hoy en la mañana aquí? ¿Qué dato le parece importante? A ver, del periodismo es primero la información, después es escucharme. Usted me está preguntando y yo estoy haciendo mi evaluación de gestión, ¿no? Le estoy preguntando, ¿qué ha sacado en claro de esta mañana? En claro es que todavía hay que trabajar, ¿no? El tema que tal vez del tema de los militares usted me habla, lamentablemente allá nos falta también, ¿no? Mucho. ¿Qué nos falta? Nos falta también que se puedan instalar comandos militares, porque lamentablemente... ¿Usted quiere más militares? ¿Quiere violadores? ¿Quiere asesinos en su región? Es que no a todos podemos decir que son violadores. En la Viña del Señor hay de todo. ¿Y usted quiere una Viña del Señor de militares donde también haya violadores? Es que yo no puedo juzgar, yo soy una persona... ¿Para qué sirven los militares, compañera, en una región como la suya? A ver, yo quisiera por lo menos a la frontera del Perú, estamos trabajando para que no haya el trato y tráfico de personas. ¿Y usted cree que los militares promueven la trata y tráfico o la impiden? No, por lo menos la han impedido en muchos temas que es en el Perú, ¿no? Entonces estoy trabajando, yo quisiera que en algún momento, si usted quiere que le expliquemos, vamos a acudir. Yo la voy a invitar, la voy a invitar las veces que haga falta. Compañera, le voy a hacer una pregunta que tal vez le parezca extraña. Usted usa mucha ropa para su ejercicio como diputada, ¿verdad? No. Claro, usted tiene su ropa, viene vestida. ¿Usted paga su propia ropa o le paga el Estado su ropa? Yo pago mi propia ropa. Entonces, ¿por qué? Claro. ¿Por qué les tenemos que comprar calzoncillos, corbatas, camisas, pantalones, calcetines a los militares con la plata del Estado? ¿Por qué no se pueden vestir como se viste usted o como me he visto yo? A mí nadie me paga mi ropa, a usted nadie le paga su ropa. ¿Por qué le tenemos que pagar su ropa a los militares? A ver, le quiero decir bien claro, en mi gestión de dirigenta, le voy a decir que... Ha habido 4 centros donde se ha implementado el tema del trabajo de del trabajo de los uniformados que deberían de hacerse su propia ropa. Y se han hecho, ¿no? Entonces yo quisiera que también nos informemos. Pero hermana querida, este es el PowerPoint que me ha regalado a mí el ministro porque se lo he sacado de la garganta. Porque yo no he venido, yo no soy diputada, nada, pero yo soy boliviana. Yo no venía aquí a perder mi tiempo. Le voy a mostrar. El 82% del presupuesto gastan los militares en sueldos. El 0,0076% de su presupuesto gastan en atender desastres. El 12%, o sea, el 0,0076 gastan en atender desastres. El 2,8% gastan en el abastecimiento, o sea, les estamos comprando sus calzoncillos, y lo dice el ministro, les estamos comprando sus botitas. A ver, tendríamos que comprarle, por lo menos hay unidades que se elaboran sus uniformes, pero las botas... Pero hermana, usted está en la luna de Paita, está en la luna de Paita, hoy día hemos recibido un informe de que les estamos pagando todo esto y se les ha dado su dotación. Por favor, no especule, estamos de cara a la gente y estamos hablando con una diputada nacional. No. A ver, la gente que viene del campo, yo quiero decir, una compañera María, que nos traslademos a un campo y otra cosa es vivir en la ciudad. Yo le digo así, la gente que viene... El 70% de la gente en Bolivia vive en una ciudad, compañera. Vivir en una ciudad es tan legítimo como vivir en el campo. No me venga usted a contar ninguna historia, pero el militar que va al campo, va con salario, va con ropita, va con abastecimiento de víveres y con todo. No, yo quisiera que vaya. Vayamos, yo te invito al cena. Invíteme porque no tengo la plata. Ya. Usted me invita, yo voy. Vamos. Yo te invito al SENA, al centro, te invito al SENA. Si de verdad el militar está, pues los compañeros, también los conscriptos, de verdad tienen que informar. ¿Y quiénes son los conscriptos? No son militares, compañera. Los conscriptos son los jaripeados, los conscriptos son los maltratados, incluso son los asesinados. A ver, yo no puedo juzgar mientras, a todos se declara mientras no sea uno inocente, ¿no? Yo no puedo arrojar la piedra mientras no diga, este es ladrón, sino haberlo comprobado. Como vos dices, compañera, los conscriptos pagan su uniforme, son los únicos que pagan su uniforme. Pagan 1,000 bolivianos por entrar al colegio militar y es obligatorio. Y usted sabe que para una familia de la comunidad a la cual usted dice que representa, eso es un montón de plata. Obviamente, es hacer servicio. ¿Y los jóvenes quieren? Yo quisiera que preguntes pues a los jóvenes, si de verdad... Claro, ¿sabe por qué quieren los jóvenes? Porque son tan pobres que quieren comer. ¿No ve? Entonces... Que quieren ser más machos que las mujeres de su comunidad. Ahora no. Hay mujeres, más bien, de los pueblos, hay cholitas, incluso militares. Compañera, ¿qué ha sacado usted en claro de esta conferencia, de esta rendición de cuentas pública? A ver, yo pienso que si tú dices, hacemos montos, te han dado presupuesto, si es que no hacen nada, si es que no, tú demostrame también, compañera, yo quisiera que me demuestres, no podemos hablar. Aquí le voy a demostrar, y para toda la audiencia que está escuchándome, estoy con el PowerPoint del ministro, y ya Pamela con más serenidad ha podido hacer los cálculos. En sueldos y salarios, las Fuerzas Armadas se gastan el 82% de su presupuesto. Eso quiere decir que el 18% de su presupuesto es destinado a otras actividades. En lo que es, y voy a leer, planificar, ejecutar acciones para la reducción de riesgo y atención oportuna de desastres, emergencia en el marco del desarrollo integral para el vivir bien, que es lo que más les lava la cara a los militares, se van a caer de poto porque los militares gastan el 0,0076% de todo su presupuesto. Y continuemos en promover la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo integral con acciones vinculadas al servicio, las Fuerzas Armadas gastan el 12% de su presupuesto. En comprarse zapatitos, guantecitos, sablecitos y demás chucherías, las Fuerzas Armadas gastan el 2,8% de su presupuesto. Y en gestionar, o sea, en la burocracia, se gasta el 2,8%. 1,5 del presupuesto. Esa es la realidad, compañera, y lo estoy leyendo de los papeles del ministro. A ver, vamos, yo quisiera en otro momento, María, que hablemos, quisiera invitarte. No te preocupes por el pasaje, si quieres ir en vuelo o en tierra. Y veremos una realidad que también está cumpliendo las Fuerzas Armadas, ¿ya? No es como a veces se le pinta, podemos decir, yo me puedo vestir como tú, ya así bien, pero otra cosa... ¿Cuál es la diferencia entre su ropa y la mía, compañera? No, tú me dices, pues... ¿Cuál es la diferencia entre su ropa y la mía? Le pregunto, o sea, ¿a qué se refiere? ¿Qué se viste, no? Yo me he visto... Yo también me he visto, pero yo pago mi ropa. Yo también. Ya, pues los militares no pagan su ropa. Bueno, también, pero a los que llegan a ser nuestros hijos indígenas también pagan, no pagan su ropa, porque si la gran mayoría indígena viene es porque también es su aptitud. ¿Qué le puedes decir vos al militar? Bueno, compañera, muchísimas gracias por habernos dado esta entrevista. Ya sabemos que usted, tenemos una diputada, mujer del norte de La Paz, indígena, pobre, pro-militarista. Más claro, agua. Vámonos a la pausa. Deseo. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados. Yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el nudo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por el joven exilado, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando nadie me ve. Por el héroe. nombre y otros nombres que no nombro por temor. Yo te nombro. La mañana aún será más intensa. Ya volvemos con María Galindo y su loca mañana. Loca por volver a saber de ti. Loca por tener. Ella es mujer de este tiempo. En este nuevo ciclo, La Loca Mañana te ofrece un espacio publicitario, bien baratito. Es un espacio solamente para mujeres profesionales, mujeres que tengan todo tipo de oficios, costureras, peluqueras, plomeras, pintoras, carpinteras, para mujeres que tengan pequeños negocios o pequeñas empresas. Rebeldía y alegría. 30 segundos. Dos pases en cada programa, todos los días, solo 150 bolivianos el mes. No pierdas esta oportunidad de publicitar tu negocio. Volvemos con La Loca Mañana. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Ministro, por favor, el caso del feminicidio de la piloto que formaba parte de la seguridad presidencial, la autopsia determina que han sido más de una persona que ha participado en una violación, tortura y feminicidio de esta piloto integrante. Tenemos entendido que solamente hay un arrestado. Queremos saber si el Ministerio de Defensa se ha constituido en parte civil, si el comandante de la Fuerza Aérea se ha constituido en parte civil y por qué hay solo una persona arrestada cuando existían múltiples elementos para determinar que se trata de un crimen de misoginia cometido al interior de las Fuerzas Armadas. Bueno, primero que el Ministerio de Defensa instruyó a la Fuerza Armada, a la Fuerza Aérea, que se constituye en parte civil, ¿no? En esto, como que las acciones judiciales han sido impulsadas por la Fuerza Aérea a través de su asesor jurídico. Segundo, es posible que sea lo que usted señala. No tenemos nosotros todavía una información final. Hay un proceso de investigación, evidentemente hay un detenido. Es posible que sean varias otras personas, pero esa ya es una tarea que no realiza la Fuerza Aérea ni el Ministerio de Defensa. Es cierto también que las últimas personas con vida que vieron a la sargento Cerón, eran miembros, eran colegas de trabajo, eran camaradas, ¿no? Eso es cierto. Pero ha sido hecho fuera del lugar de trabajo, eso también es cierto. Pero si hay una responsabilidad de otro, nosotros nos vamos a someter a lo que diga la policía, el fiscal, la investigación y finalmente un juez. De ninguna forma hay encubrimiento en esto, ni va a haber. Nuestra política es que se llegue, como corresponde por la vía judicial, a una resolución. Cetar la impunidad sería muy grave. Una pregunta más, ¿por qué no se ha incluido en esta carpeta los números? O sea, usted, esta es una audiencia de rendición de cuentas y en esta carpeta tan linda no hay ni un número. ¿Por qué no se ha incluido los datos de los números? En la parte final, permítame, no sé si no le han dado. Ministro, ¿podemos continuar con la conferencia? Bueno, tengo que vamos a responder eso, que tiene que ver con la conferencia. Si usted ve las últimas páginas, están no, los números. No está incluido. Ah, no lo tiene, entonces se lo voy a dar el mío, ahí están, las tres últimas Ministro, páginas. Por favor, pasando a otro tema, por favor, ¿cómo se puede tomar a cabo este fallo que ha dado ya la policía de Esto no ha sido una entrevista, ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Estás escuchando la frecuencia 103.3 de Radio Deseo. Bienvenido, general, pase usted que ya se inicia, la fiesta va a comenzar bajo el sol de la justicia. Bueno, y ya saben, ya estamos para cerrar la loca mañana de hoy, que ha sido por demás divertida. Estamos en Cofadena. Cofadena, no sabemos ni muy bien qué es, pero se llama así, Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional, una institución creada por el dictador Banzer. En Bolivia llevamos ya más de 30 años, muchísimos más de 30 años de democracia desde el 82, y parece que esto lo único que hace es seguir creciendo. Muchas cosas turbias, muchas cosas incomprensibles, por ejemplo, en la conferencia de prensa, en la rendición de cuentas pública, cuando yo le pregunté al ministro Remy Ferreira sobre la cantidad de empresas que tienen los militares, la única que conoce la población, francamente, es el transporte aéreo de la muerte, perdón, transporte aéreo militar, que no se sabe si se va a volver empresa, si no se va a volver empresa, ya saben cómo han cantinfleado para responderme. Pero resulta que cuando ha terminado ya, porque hace un buen rato que ya ha terminado acá la rendición de cuentas públicas, ustedes saben que a nosotras nos gusta quedarnos, nos gusta escudriñar. Estamos en todo un edificio, en la 6 de agosto casi, campus, que es de Cofadena, o sea, de empresas militares. Así que yo me he metido a deambular por ese edificio. Y lo que he encontrado se los voy a tener que contar el lunes, porque el tiempo de la loca mañana se ha ido. No quiero dejar de repetir estas cifras, que son realmente sorprendentes y que son realmente espeluznantes. El ministro Ferreira ha señalado cuatro fuentes de financiamiento de las Fuerzas Armadas. Las cuatro fuentes de financiamiento de las Fuerzas Armadas son del Tesoro General de la Nación. Es decir, los militares no producen nada y nos ponen la mano al bolsillo de los bolivianos y las bolivianas. Aunque son cuatro fuentes distintas, deben ser cuatro partidas distintas, las han desglosado en cuatro para que no parezca una y no sea tan grosa, pero nosotros estamos pagando la gran vida que se dan los militares en Bolivia. Ahora, ¿cómo está desglosado ese presupuesto? Ese es un presupuesto que, según el PowerPoint del ministro, es de 3 mil millones de bolivianos. De 3 mil millones de bolivianos. El 82% de esos 3 mil millones de bolivianos se van en sueldos y salarios. En sueldos y salarios. Los militares ganan bien, los militares ganan fuerte, los militares se gastan su presupuesto en su buena vida. El 0,0076 del presupuesto de los militares, es decir, tan solo 232 mil bolivianos, lo gastan los militares en una de las labores que más los justifica socialmente, que es la atención de desastres naturales. En sus uniformes, en sus zapatitos, porque no crean ustedes que los militares se compran sus uniformes, sus calzoncillos, sus botas y toda la parafernalia, incluso ridícula, que llegan a usar. Porque yo, para la parafernalia que yo uso, pues ustedes la pueden criticar lo que quieran, pero sale de mi bolsillo, sale de mi trabajo. Los militares, aparte de su sueldo, les compramos todo eso. Y eso llega a ser el 2,8% del presupuesto general de las Fuerzas Armadas. Llegan a ser 87 millones de bolivianos. 87 millones de bolivianos que de canto se les debería suprimir. Bueno, los burócratas del Ministerio de Defensa llegan a comerse el 2,5% y de todo el presupuesto, y el 12% del ministerio se gasta en promover la participación de las Fuerzas Armadas en el desarrollo integral con acciones vinculadas al servicio del Estado plurinacional. Desfiles, ahí van los desfiles cívicos. Los desfiles nos cuestan plata. No crean ustedes que los militares nos lo desfilan gratis. Los desfiles cuestan plata porque hay que moverlos, hay que darles su ración, hay que gastar en gasolina, cuando se antojan de hacer el desfile en Trinidad, cuando se antojan de hacer el desfile en Santa Cruz, pues llevan tropas de un lado al otro. Eso nos cuesta plata. Y todo lo que hacen de guardias y de cosas para el aparato burocrático del Estado llega a costarnos el 12%, o sea, 365 millones de bolivianos. De ahí podrían salir tranquilamente el bono para las personas con discapacidad. O sea, esto es escandaloso. Bueno, la he pasado bien, espero que ustedes la hayan pasado también muy bien. Muchas cosas se han quedado en el tintero. Alguna compañera me ha llamado y me ha dicho, pregunta por la situación de los caballos, el costo de los caballos, el entrenamiento de los caballos. Yo entiendo su pasión, la verdad es que aquí he hecho de bruja maruja. Apenas me acercaba a los militares y lo han escuchado ustedes en la barricada sobre la piloto de la Fuerza Aérea asesinada con saña y misoginia por sus camaradas. Cuando he preguntado sobre eso, en serio, la mayor parte de los militares que me respondían, además de fugar de mí por el solo hecho de verme como el demonio, muchos de ellos no estaban informados porque, entre otras de las prácticas militares, no incluye leer el periódico. No incluye leer el periódico, así que no sabían ni siquiera que se había que militares mataron a una piloto de Fuerza Aérea Militar. Bastante grave la cosa. Bueno, pasen un lindo fin de semana. Conmigo será hasta el lunes a las 9:30 de la mañana. Hasta el lunes.